Capítulo 19, segunda parte. De Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Sheila Martínez. Memorias de un vagón de ferrocarril de Eduardo Zamacois. En Manzanares, donde el meñique recibió de un grupo de adictos manzanareños vítores y parabienes conmovedores, subió a mí un individuo treintañal, pequeño y flaco, que, no bien columbró a Juanito Paisa, fuese a él con los brazos abiertos. «¡Juanito! ¡Juanito!», repetía aquel señor conforme iba andando. «¡Juanito!». El amigo de Manuel pareció alegrarse de verle. «¡Don Felipe!». Hubo, sin embargo, en su gesto cierta tibieza. Fue un saludo de amo a criado. Juanito consideraba a don Felipe inferior. «¿A dónde va usted?», agregó. «A Sevilla, hijo mío, a la feria, como todos los años. A ver a ese hombre, a esa maravilla». Referíase al meñique. Paisa replicó orondo con el orgullo de quien abre una caja de caudales. «Allí le tenemos». «Ya lo sé, me habían dicho. El meñique viene en el segundo coche y por eso me metí aquí. Supongo que me presentará usted a él, ¿verdad?». «Ahora mismo. Usted ya sabe que me lo merezco». «¿Cómo si se lo merece usted?», apoyó Juanito. «Más que nadie, adentro». Penetraron en el compartimiento del torero. «Manuel», dijo Paisa con un reposo que daba a sus palabras solemnidad, «voy a presentarte a un amigo, de los buenos, a un partidario tuyo. ¿Verdad cuando yo te lo digo?». El meñique se levantó y estrechó la mano de don Felipe, que con elegancia y desparpajo se había descubierto. Aquel hombre era calvo también, y quedéme pasmado de su fraternal semejanza con el matador. Tenía sus ojos negros, su tez cobriza, sus mejillas tristes, su perfil de águila. «Te advierto», prosiguió el amigo de Manuel, «que no es calvo. Don Felipe no es calvo, pero se afeita la cabeza para parecerse más a ti». El meñique rió francamente. «¡Hombre, muchas gracias!», y le examinaba. Y cuanto más minuciosamente le detallaba, más crecía en él la ilusión de hallarse ante un espejo. «Así es», ratificó don Felipe. «Yo me afeito la cabeza 2 veces por semana para asemejarme a usted más. Y cuando alguien me pregunta, ¿es usted hermano del meñique?, siento que me hincho de satisfacción». Ya sentados, continuaron hablando y don Felipe declaró tener guardados en álbumes y clasificados cronológicamente cerca de 4,000 retratos de su lidiador favorito. «Era más de medianoche», yo pensaba. «¿Será posible que esta gente no tenga sueño?». Jamás había presenciado vigilia tan larga. En Valdepeñas, a donde arribamos con retraso, también esperaban al meñique. Las escenas de Manzanares y de Alcázar de San Juan se reprodujeron fielmente. Las preguntas eran siempre: «¿Cómo está la herida? Fue un botellazo, ¿verdad?». A las que seguían varias palabras ofensivas para la madre de quien arrojó la botella. Después, para bienes, estrujones de manos, promesas de ir a Sevilla pronto, vítores y el tren que se va. Al salir de Valdepeñas, Manuel pidió le preparase en la cama, pues quería dormir, y delegó en su apoderado el trabajo de recibir a cuantas personas o comisiones estuviesen aguardándole a lo largo de la ruta. «Porque yo», declaró, «no puedo tirar de mi cuerpo». Aseguróle don Ricardo que nadie le molestaría, y con esta halagüeña perspectiva el matador despidióse de sus íntimos y cojeando volvióse a su compartimiento. En el instante de cerrar la puerta, Juanito Paisa le llamó metiendo los labios por la ranura llena de luz que aún quedaba entre el batiente y el marco. Juanito tenía celos de todos los amigos de Manuel y no perdía ocasión de demostrarles que él era el más obsequioso que ninguno y el último siempre con quien el diestro hablaba al ir a recogerse. ¿Quieres algo, Manuel? Averiguó el notario. No, gracias. ¿No se te ofrece nada? Nada. Los grandes toreros, por lo mucho que en aquella y en otras ocasiones comprobé, tienen corta la conversación. El amigo de Manuel miraba a la espada con cariño filial, con sorpresa, con arrobo. Aquel hombre era su admiración, su alegría, su orgullo, era casi el porqué de su vida. Y observándole, languidecía como un diletante de la pintura ante un cuadro maestro. Con ternura de mujer preguntó, «Para salir del tren, ¿qué traje vas a ponerte?» «Este mismo». Juanito Paisa apuntó un levísimo mohín de tristeza. Y el meñique abrió un poco la puerta. Aquel guiño acababa de lastimarle en su presunción de mozo bien sembrado. En tal momento el amor propio le dolía más que el pie. «¿Por qué dices eso?» exclamó. «No sé, por nada». «Habla, hombre, ¿no te gusta este traje?» Se examinaba. Era un completo de color marrón muy ceñido, que chorreaba majeza, obra de uno de los más afamados sastres sevillanos. A su vez, Juanito le miraba con éxtasis casi pesaroso de haberle hablado. «El traje marrón», pudo decir al fin, «es perfecto como todos los tuyos». «¿Entonces?» «Pero es que lo has llevado 2 días seguidos. Por eso, para entrar a Sevilla, me gustaría verte con el gris. Tú no sabes cómo te cae». Manuel movía la cabeza. Consideraba que, para complacer a su amigo, habría que molestarse en abrir la maleta. Juanito Paisa agregó, «Con el traje gris estás, vamos, estás como ninguno. ¿Iba yo a engañarte?» Desasido y paciente, el meñique repuso, «Bueno, hombre, duerme tranquilo, me pondré el traje gris». Y cerró la puerta. Para que el torero reposase mejor, don Ricardo Fernán, el marquesito y el amigo de Manuel se retiraron al departamento contiguo, dispuestos a dormir. Mis otros inquilinos también descansaban y todas mis luces, excepto las del pasillo, donde quedaban algunos fumadores insomnes, fueron apagadas. Así llegamos a Venta de Cárdenas, donde, sin miedo a lo intempestivo de la hora, varios admiradores del lidiador esperaban. Yo les oía preguntar, «¿Dónde estará Manuel? ¿Vosotros no sabéis en qué coche vendrá?» La circunstancia de hallarse los vagones en tinieblas les despistaba y empezaron a correr desconcertados delante del convoy. Les enfurecía el temor de no ver al ídolo. Algunos empezaron a gritar, «¡Manuel! ¡Manuel!». El apoderado del meñique y sus compañeros se miraban regocijados y llevándose un índice a los labios, dándose mutuamente la consigna de permanecer callados. Los venteños insistían en su demanda y con los nudillos golpeaban en las ventanillas de los coches, pero el expreso volvía a caminar y quedaron chasqueados. Lo propio acaeció en las estaciones de Santa Elena y Vadoyano, y en la Baeza un individuo cansado de llamar al meñique lanzó una gruesa piedra contra mí y me rompió un cristal. El bárbaro fue detenido. «El peligro está en Córdoba», decía don Ricardo. Y el amigo de Manuel repetía afligidísimo, «Eso, en Córdoba, donde tenemos una parada de 15 minutos. Ahí no hay escape». Sus tristes previsiones hallaron confirmación plena. Al entrar, ya casi de día, en la estación cordobesa, columbré una multitud de más de 400 personas ávidas de ver al torero herido. Aquel humano enjambre avanzó al encuentro de la máquina e instantáneamente formó una línea de batalla ante el convoy. Aún viva el meñique, lanzado al aire por un pecho robusto, respondió un viva colectivo ensordecedor y prepotente. Los coches camas persistían embozados en su oscuridad, pero en las primeras las luces lucían porque el trasiego de viajeros era considerable. Desde el furgón de cabeza al de cola se oía repetir, «¡Manuel! ¿Dónde está Manuel?». Otras voces discutían, «Deben de venir con él su apoderado y Juanito Paisa». «¿De qué Juanito Paisa hablas tú?». «¿Del notario? Ese está en Sevilla». Te aseguro que viene aquí. Juanito Paisa es el amigo de Manuel y le acompaña a todas partes. Me juego lo que quieras. Tanto arreció el vocerío de los manifestantes que don Ricardo decidióse a mostrarse en una ventanilla. Paisa y el marquesito, contentísimos de exhibirse también, permanecían tras él muy cerca. «Buenos días, señores», dijo el apoderado sencillamente. Sus palabras, aunque articuladas en voz baja, tuvieron la virtud mágica de llegar a todas partes, porque en el acto la multitud corrió a congregarse delante de mí. «Yo les agradezco a ustedes mucho», prosiguió don Ricardo, «este rasgo de adhesión. ¿Qué querían ustedes? ¿Ver al meñique? No es posible, porque viene acostado». A la vez, cruelmente, los oyentes replicaron, «¡Que se levante! Viene dormido, pasó muy mala noche. ¡Despiértelo usted!», gritaban a porfía unos y otros. «Nosotros también pasamos mala noche. Por verle, la mayoría de los que estamos aquí no se ha acostado». «Señores», insistió don Ricardo, «yo no me atrevo a despertar a Manuel. Adviertan que se trata de un hombre herido». «No importa», replicaron unánimes los espectadores. «Una herida en un pie no es grave. Dígale que se tire de la cama. Queremos verle. Queremos hablar con él». Consideraban que ya habían transcurrido 8 o 10 minutos y que el momento de salir el expreso era inminente. Empezaron a irritarse. ¿Se les desdeñaba? Súbitamente la muchedumbre iba a enojarse porque en el alma colectiva ni la admiración ni el odio tienen entrañas ni cauces fijos. Por fortuna, don Ricardo comprendió a tiempo. «Pues que se empeñan», gritó. «Esperen un momento. Voy a rogarle que se levante». Corrió, seguido de Paisa, a la cama de Manuel, que estaba despierto y de torcidísimo humor. «Arriba, Manolo», imploró don Ricardo. «Ya me oíste pelear con ellos. No pude hacer más». «Yo no me levanto», masculló el torero. «Harás muy mal. No necesitas vestirte. Abrígate con la manta de viaje y asómate un momento. Lo esencial es que te vean, que no crean que les desprecias. Media Córdoba está allí». Los admiradores del diestro volvían a gritar. «¡Manuel, sal! ¡Viva el meñique!». Algunos empezaron a golpearme con sus bastones para hacer ruido. Hubo una nutridísima salva de aplausos. Después, nuevas voces resonaron. «¡Manuel! ¡Queremos que se asome Manuel!». Detrás de don Ricardo, Juanito Paisa rogaba, compungido al matador. «Compláceles, Manolo. De no hacerlo, considera que vas a captarte muchas enemistades y que un día u otro has de venir a torear a Córdoba». Con aire resignado, casi místico, el meñique se incorporó en la litera. «Os obedeceré con tal de que me dejéis tranquilo». Levantóse cojeando y, envuelto en un kimono rojo y verde, se asomó a la ventanilla. «¡Salud, señores!». Pequeño, flaco, cobrizo y calvo, y metido en aquel disfraz orientalesco a la luz blanca del amanecer, el meñique debía disimular un ícono. Muchos aplausos y vítores calurosos acogieron su aparición. Inmediatamente, prodújose un silencio absoluto. Los circunstantes, extasiados, contemplaban al ídolo, y él, a su vez, les miraba. Así transcurrieron 8, 9, 10 segundos. Curiosos fenómenos de la emoción, ya en presencia del maravilloso gladiador, nadie osaba despegar los labios, y los entendimientos estaban como paralizados, hasta que en medio del hondo y general recogimiento una voz dijo: «¿Eso del botellazo qué ha sido?». No contestó Manuel, y su rostro pálido de fetiche tampoco expresó nada. La escena tenía una suprema fuerza cómica. La misma voz continuó: «Aquí todos hemos leído los periódicos, de modo que es cierto que en Valencia quedaste muy mal». Mansamente, con ironía apacible y amarga, el meñique repuso: «¿Para preguntarme eso me habéis hecho levantar?». Como nadie respondiese a observación tan justa, el torero añadió: «Señores, se agradece la intención». Y suavemente, sin cólera, levantó el cristal. En aquel momento partíamos y entonces, tibios rezagados, sonaron algunos aplausos. El meñique, dolorido en su carne y en su corazón, acaso con ganas de llorar, tiró el kimono al suelo y se volvió a la cama. Aunque convencido de que Manuel González no era verdadero responsable de nada, yo le había cobrado mala voluntad. Por causa suya, sus adictos de Córdoba me molieron a bastonazos y en Baeza un salvaje de una pedrada me había roto un cristal. Era aquel uno de los viajes peores de mi vida. Este mal humor mío lo compartían mis inquilinos, a quienes las ovaciones tributadas al meñique impedían dormir. «Será la última vez», musitaban, «que vuelva a viajar en compañía de un torero de cartel. Vaya una noche». El caballero a quien he adjudicado el remoquete del señor del bigote frondoso tampoco descansó bien, aunque no eran las voces ni el ruido, sino los remordimientos los que le ahuyentaron el sueño. A este hombre excelente le torturaba el resquemor de que el tabaco con que obsequió al meñique no hubiese resultado bueno y a causa de ello el gran lidiador hubiese formado de su persona un concepto desfavorable. Aquel puro nefando, venenoso tal vez, era ante los justicieros ojos de su conciencia como un puñal clavado en el aparato respiratorio del matador. De esta inquietud hizo partícipes a su mujer y a sus hijas, quienes asimismo le atribularon. La esposa preguntó: «¿Cuánto costó el puro?». 3 pesetas. Eran de los más caros, pero se trata de una marca que yo no conozco». «Debías haber comprado 2 para formarte uno y si el tuyo ardía bien, regalarle el otro». «Tienes razón», suspiraba el marido mordiéndose los labios. «Tienes razón. ¿Cómo no se me ocurriría eso?». Toda la familia sufría de este dolor, aterrada de la facilidad con que el descrédito puede herir a las personas. En el cerebro del hombre del bigote abundante se había incrustado la siguiente consideración: «Antes el meñique no tenía por qué despreciarme, y ahora sí». «¿Y si volvieses a visitarle?», propuso la señora, «con pretexto de informarte de su salud y así, charlando, le preguntase si el puro le gustó». «Es una excelente idea, papá», apoyaron las hijas. Estas palabras, ungidas de discreción, prendieron en los ojos del ingenuo caballero una luz de esperanza. «Tal vez tengáis razón», exclamó a la vez receloso y contento. «Las mujeres sois el diablo. Lo intentaré». Era más de las 8 de la mañana y transponíamos la estación de Los Rosales cuando el señor del bigote dejó su compartimiento resuelto a echar dudas a un lado. En el pasillo encontró precisamente al meñique vestido de gris y a Juanito Paisa que chupaba un puro. Para no detenerme mucho con ellos, pensó, fingiré dirigirme al cuarto tocador. Avivó el paso y procuró dar a su saludo una elegante ligereza. «Buenos días, Manuel». «Buen día», replicó el matador. «Celebro hallarle solo. ¿Me permite usted una pregunta?». «Todas las que usted quiera hacerme». «¿Cómo era el habano que le di anoche?». «El temor de que fuese malo no me ha dejado dormir». El meñique interrogó a Juanito Paisa. «¿El habano que estás fumando no es el que me regaló el señor?». «El mismo», repuso Juanito, «y es muy bueno, palabra». «Los tabacos que me ofrecen», agregó el torero con su hablar parsimonioso y habitual, «yo los acepto para obsequiar a mis amigos, pero yo no fumo». El señor del frondoso bigote balbuceó algunas frases vulgares de despedida y, por hacer algo, se metió en el cuarto tocador. Estaba avergonzado. Fin del capítulo 19, segunda parte.